parece un laberinto sin poder salir. Pero nadie, nadie se da cuenta que tu amor está tan cerca, sabiendo cuál es la verdad y la salvación. Tu eterno amor nos da razón para vivir, solo en tu presencia se puede ser feliz. Tu eterno amor nos da razón para vivir, solo en tu presencia se puede ser feliz. Pero nadie, nadie se da cuenta que tu amor está tan cerca, sabiendo cuál es la verdad y la salvación. En esta vida hay muchos amores que parecen ser reales, pero nada, nada se compara